Queridos amigos, la penumbra se instala en nuestro estudio porque hora es de entrar en contacto con el asceta, con el prohombre, con el religioso. Sí, amigos, Fray Juan Ignacio de la Cuesta una vez más irrumpe en nuestros corazones, ilumina nuestras vidas para hablarnos de sus lugares de poder favoritos. ¡Ay, qué maravilla! Lleva con el mismo hábito ya 50, 60, 70 años. ¿Cuántos años puede tener Fray Juan Ignacio? ¿Quién lo sabe? ¿Y quién osa preguntarle? Yo. Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo era la vida en el siglo XIII, por ejemplo, tú que estabas ya? Hombre, pues la verdad es que era bastante más complicada que ahora. Sí, sí, sí. Sobre todo el hecho de vivir ya era complicado. Sí, porque entonces, por ejemplo, la hacienda se reclutaba a base palos. y el diezmo, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues estamos en este camino medio pagano, ¿verdad? Medio ortodoxo hacia Santiago de Compostela, la gran ruta religiosa, la gran ruta social también en ese tiempo medieval. Pues anda que no transitaron los peregrinos por allí, pero en número de cientos de miles, millones, ¿no? Pues sí, porque independientemente de que ya existía una ruta anterior por la que habían circulado muchísimas personas en tiempos muy remotos, entre ellos, por ejemplo, hombres ilustres como el propio Julio César, la verdad es que cuando el camino toca o la ruta que ya toma verdadero auge es a partir de la aparición de los supuestos huesos del apóstol Santiago. Claro. Y precisamente como aparecen allí, en aquella zona, justo en lo que llamaban los bosques del Libredón, o el Liberdónum, y aquello coincide con lo que es hoy día Santiago de Compostela, las peregrinaciones se hicieron justo hasta aquel lugar, que hasta ese momento pues no era un lugar especialmente significado, porque las peregrinaciones anteriores llegaban a Finisterre. Sí, al camino final, el punto final, el destino es Finisterre, que llegaremos en otro programa, pero Santiago de Compostela, primero con esa ermita modestita, levantada en el tiempo de Alfonso II el Casto, pero bueno, ¿qué más da si está el apóstol de Jesús de Nazaret allí o está Prisciliano, verdad? A mí personalmente no me importa demasiado quién está enterrado allí, lo que importa es que es un fenómeno sociológico de una importancia tremenda porque empieza antes del milenio y llega hasta nuestros días, que estamos ya en el tercer milenio. O sea, un fenómeno que lleva más de 1000 y pico años funcionando con altibajos. Ha habido épocas como en el siglo XVIII que fue menos importante, pero ahí ha habido dos etapas verdaderamente fundamentales para el camino. Una fue la etapa medieval, en el que constituyó la frontera entre dos culturas, entre dos modos de entender la vida que estaban en pelea permanente. Y hoy día, en el propio siglo XX-XXI, que es cuando el camino ha recobrado toda su magia, toda su fuerza, pero ya no desde la óptica peregrinal de la búsqueda del perdón o de la indulgencia, sino desde otra forma de entender lo que es esa forma de tratar de encontrar la nueva espiritualidad en referentes muy antiguos. Mientras que se hace el camino externo, se cultiva el camino interno. Efectivamente, el camino de Santiago, no nos podemos engañar, en estos momentos no es ir a un sitio a que le den a uno una serie de prebendas espirituales, sino que es un camino interior que se recorre con un referente exterior. Así es. Bueno, pues hablando de todo un poco, en esta votación que mantenemos para saber cuáles son las 7 maravillas de España, pues la Catedral de Santiago está incluida. Hombre, supongo que todo el conjunto de Compostela, ¿no? La ciudad de Santiago de Compostela es Patrimonio de la Humanidad. Claro. Es una ciudad bellísima, toda la ciudad es absolutamente monumental porque tiene una dotación monumental de primer orden, y no solamente por la catedral, porque la catedral que es una de las grandes joyas del románico gótico, que han sobrevivido con esa imponente portada que del obradoiro que te deja sin respiración solamente cuando estás justo debajo. No es lo único, porque tenemos muchas cosas en Santiago de Compostela. Tenemos al Martín Pinario, el Hostal de los Reyes Católicos, tenemos el Convento de San Francisco, tenemos el Monasterio de Bonaval, tenemos tantas y tantas y tantas cosas en Santiago de Compostela que merece mucho la pena. Es una de las grandes ciudades del mundo. Y además la meta de los peregrinos, no solamente del mundo antiguo, sino del mundo actual. Dime alguna cosa chiquitita, que a lo mejor pase un poco más desapercibida en Santiago de Compostela para el peregrino, a ver. Bueno, un recoveco, una callejuela que tú hayas visto, que hayas dicho, caramba, esto. Hombre, a mí me gusta mucho la tapia del monasterio de Bonaval, porque ese es un lugar donde no sé por qué siempre huele a jazmín. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa, y siempre que voy allí, como yo tengo tendencia a cierta soledad, cierta misantropía estructural, pues lo que hago es busco los rincones poco iluminados para que me hablen las piedras, ¿no? O sea, hoy precisamente venía de viaje y veníamos hablando de ese tema, ¿no? ¿Qué tienen que contarte las cosas? Pero las cosas te cuentan cuando tú estás en silencio. O sea, no puedes estar con otra gente, no puedes estar hablando, y si es posible, tienes que estar en un lugar con la luz calma. Sí, recogido en tu propia soledad, ¿no? Efectivamente, recogido, porque a mí no me importa tanto de los lugares, lo fastuoso, lo importante, la fachada del Obradoiro, las grandes maravillas con las que uno se encuentra por el mundo, sino a veces ese pequeño rinconcito donde uno se encuentra a gusto porque te has acercado a lo mejor. No, y ¿por qué me he acercado yo aquí? Bueno, pues porque he visto un gato. Y el gato estaba tan a gusto y tú también estás a gusto, porque es que no solamente lugares de poder grandes, sino lugares de poder muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos por todas partes, que son tu propio lugar, tu propio sitio. Y a ti te gusta especialmente esa tapia del monasterio, ¿no?, de Bonaval, ¿no? Sí, sí, sí me gusta, no sé por qué, quizá porque, no sé, me trae quizá alguna reminiscencia prenatal, no lo sé, pero es un lugar que... Pero no solo ahí, o sea, yo eso me pasa en Zamora, y me pasa en Salamanca, y me pasa mucho, incluso en el propio Escorial también pasa. Bueno, el Escorial también. Bueno, pues, ¿qué es, monasterio o convento? Monasterio, ¿no? Monasterio de Bonaval, se llama el Monasterio de Bonaval. Monasterio de Bonaval, en esa tapia. No, es el único monasterio de Bonaval que hay en España, uh-huh. Aunque el otro está en ruinas y algún día hablaremos de él, uh-huh. Ya hemos hablado en alguna ocasión, pero este en concreto, además, es la cuna de un poeta que trabajó a caballo en el siglo X y XI, que es Bernal de Bonaval, que es el autor de lo que hoy vamos a escuchar. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se ha dado por emprender esta magna empresa de recopilar cantigas de hace tantos siglos? Bueno, porque merece la pena, simplemente. Es un tesoro que tenemos, ¿sí?, y que tenemos que cultivarlo. Ayer me pasó una cosa muy curiosa, fíjate. Es para reírse un poco, porque venía escuchando en la radio un tema que había puesto alguien y estaba diciendo, joder, este tío, ¿cómo imita a los Beatles? ¿Qué manera de imitar a los Beatles? Pero tendrá poca vergüenza el tío, y de repente dice, bueno, acabamos de escuchar a Paul McCartney y no sé qué. Entonces, claro, digo, claro, pero sé que es un clásico, joder. Pues Paul McCartney dentro de muchos años será no solamente un clásico, sino que será un tesoro de la humanidad. Y Bernard de Bonaval no es tan conocido como Paul McCartney, pero fue un tesoro que debemos recuperar porque es nuestro tesoro. ¿Y de qué siglo? ¿Del siglo X? Siglo X-XI, sí. Siglo X, siglo XI, ¿y qué hacía? Pues las cánticas de amigo, las famosas cánticas en que una mujer le dice a su amigo, en este caso concreto y en este tema, que no se enrolle mucho y que hable menos y que le dé más besitos. Ay, que le dé un poco más, ¿no?, de frío. Porque cada vez que venís o enrolláis mucho, pues no hacer como soléis. Sí, sí, sino sí. Que ser un poquito más parco y más, digamos, largo en otras cosas. Y estas composiciones eran los hit parade, ¿no?, del momento, ¿no? Hombre, es la música que se daba en el Camino de Santiago. Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo tenemos el disco, entonces? Esto va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo porque tenemos, más que nada porque tenemos poco. ¿Hay poco material? Para trabajar. No, material hay mucho. Lo que tenemos poco para trabajar. Ah, poco para trabajar. Bueno, aparte bueno. De que lo estamos haciendo en plan artesanal. O sea. ¿Y cuántos estáis involucrados? Pues tres. ¿Tres? Tres, pero quiero incorporar alguna voz femenina. ¿Y cantáis en luso gallego o cómo? Es galaico-portugués. Sí. Galaico-portugués. Es el idioma que se hablaba en España en el siglo IX de Dios. Uh-huh. Que es el galaico-portugués, que es el idioma oficial de Alfonso X el Sabio. De Alfonso X el Sabio. Bueno, pues vamos a escuchar esta... Aún el castellano no existía. Esta cantiga de amigo, de Bernard de Bonaval, el gran compositor de esos siglos. Y bueno, pues aquí está sonando Fray Juan Ignacio de la Cuesta, coetáneo de Bernard de Bonaval. Por eso lo conoce tan bien y por eso lo interpreta tan bien, porque él lo escuchó allí, de su boca. Bueno, Juan Ignacio, un abrazo tremendo. Y, un abrazo para ti. Y ya te despedimos con esta cantiga de amigo. Hasta la semana que viene. Escuchando en exclusiva para La Rosa de los Vientos esta si peces a mi amigo a Bonaval me dicen, me des como le diría de que meu del pare dice, si vos for desnotare debes, en muito como soedes, iríale un notare debes, migo como soedes. Dile ao meu amigo, si vos a mí muy tamades, facede por mí a tanto, que bonaventurades, si vos for desnotaredes.